las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una mañana más de Enredando las Mañanas, el programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, nos van a escuchar un poquito gangosas, algo así. Estamos recién saliendo de una segunda angina del año. La verdad que ya estamos ya. Entre el calor y el frío no sabemos qué nos está haciendo mal. Pero bueno, quizá lo de no dormir de noche, siendo madre primeriza, el no dormir de noche nos está bajando la defensa. Pero bueno, así estamos, aquí estamos. De esta manera, junto a Yago Avellaneda, en la mañana de este martes 15 ya de noviembre, y se nos está yendo de a poquito el 2016, sin querer, sin darnos cuenta, algunos, otros dándose cuenta, ya queriendo que el año se termine finalmente, pero bueno, estamos llegando ya al final del 2016 y recorriendo un año más de Enredando las Mañanas, ¿no? Este programa que inició hace ya un par de años como idea de tomar las informaciones, tomar otra agenda, una agenda que la vemos con la mirada o desde la mirilla de los medios alternativos comunitarios y populares, desde las organizaciones sociales, desde los pueblos originarios, las asambleas populares, y todos los sectores, de las mayorías de nuestro pueblo argentino. Bueno, como les contamos, además, este programa tiene el gran desafío técnico y de producción de ser transmitido desde distintos estudios del país. En este martes estamos transmitiendo desde Radio Voces en la provincia de La Rioja. Los días lunes se pueden escuchar este programa transmitido desde Radio Pueblo de la provincia de Jujuy. Los días martes, además de Radio Voces, cada 15 días también están compañeros y compañeras de Radio La Colectiva desde Buenos Aires. Los días miércoles escuchan desde Radio Zumba La Turba, los días jueves desde los estudios de La Retaguardia junto a Luis Sangio en Buenos Aires, y los viernes se turnan cada 15 días, sale el programa desde los estudios de La Caterva en Buenos Aires y desde Radio Estación Sur de la provincia de Catamarca. Bueno, y además nos retransmiten en distintos puntos del país. Radio Pueblo y Capoma nos transmiten en Jujuy, también Radio La Negra desde El Bolsón en Río Negro. También nos podés escuchar en Radio La Quinta Pata y en Radio Zumba La Turba en la ciudad capital de Córdoba. En la ciudad autónoma de Buenos Aires nos podés escuchar a través de Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla. En provincia de Buenos Aires nos podés escuchar a través de Radio La Barriada en Florencio Varela, Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga y Radio Libre desde Santa Teresita. También nos escuchás en Córdoba, en las afueras de Córdoba, en Casa Grande, nos escuchás desde Radio Roja y en Radio Curva, en la localidad de Sal Si Puedes. En la zona de Cuyo estamos siendo retransmitidos por Radio La Bulla en San Luis y Radio La Pujante en La Valle, Mendoza. Bueno, y como esto es un trabajo colectivo y autogestionado, les contamos que también en la parte gráfica, producción y postproducción del programa están los medios Red Eco Alternativo, ANRED, Zumba La Turba, El Zumbido, Otro Viento y La Retaguardia. Bueno, y hoy estaremos recorriendo varias provincias de nuestro país con información. Estaremos con información desde aquí, desde La Rioja, porque vuelve a tensionarse la situación en la Universidad Nacional de La Rioja. La gota que rebalsó el vaso de alguna manera fue la firma la pretensión de instalar un convenio a través del cual se busca dar equivalencias a estudiantes que vengan de institutos de formación docente a estudiar a la universidad en las carreras de historia para que puedan acceder a la licenciatura. Hasta ahí parece todo bastante coherente y democrático, pero bueno, desde el punto de hay varias cuestiones que los estudiantes están cuestionando de este convenio, y nosotros justamente vamos a estar hablando de este tema porque además ayer hubo sesión del Consejo Superior y hubo bastantes críticas también, además de cuestiones que se vienen trayendo previo a la reforma del estatuto de la universidad. Así que vamos a estar hablando de este tema. También desde Córdoba vamos a estar, porque hoy se conoce la sentencia por un caso de violencia de femicidio en el caso de Rocío Rodríguez. Vamos a estar con nuestra compañera Natalia Di Marco de Zumba La Turba, que está allí directamente esperando la sentencia. También en Catamarca, conferencia de prensa con las conclusiones en que se realizó el foro hacia otra economía. También vamos a estar hablando de ese tema. Bueno, así fue la presentación del programa de hoy. Nos vamos a ir a la primera pausa musical de la mañana y enseguida ya estamos con las primeras informaciones.

¿Qué es la RNMA? Bueno, estamos... Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y nos vamos a ir a información desde la provincia de Córdoba. Les comentamos que en el día de hoy se está realizando la última audiencia a través de la cual se conocerá la sentencia contra el acusado Santiago Bonelli. Él es está acusado de femicida, de provocar el femicidio de Romina Rodríguez. El fiscal que está llevando la causa pidió solo 12 años. Vamos a estar hablando en el recorrido de la mañana con nuestra compañera Natalia Di Marco de Radio Zumba La Turba, que se encuentra allí en el lugar. La sentencia se estaba dando a conocer a las 10 de la mañana. Les contamos un poco sobre este caso. El femicidio de Romina Rodríguez, esta jovencita tenía tan solo 23 años, era oriunda de la localidad de Las Varillas y el 2 de diciembre del 2013 fue asesinada de un escopetazo en manos de su pareja, Santiago Bonelli. A Rocío no solo la mataron de un escopetazo, como claramente surgió a lo largo de todo el juicio, de todos los elementos que fueron presentados en la causa y en el juicio, de las pericias técnicas, de los testimonios, etcétera, sino que además Bonelli se ocupó de limpiar su cuerpo, de lavar la herida, de envolverlo y de envolverlo y de ponerle una bata a Romina luego de asesinarla. También limpiaron los rastros de sangre en la casa donde el acusado cometió este femicidio y la trasladó a un sanatorio privado sin mediar llamado a ambulancia o a la policía. Sin embargo, la causa parece la causa de lo que no fue, un femicidio que no se reconoció desde el principio como femicidio, un homicidio agravado por el vínculo que tampoco se reconoció como vínculo, ni siquiera por la fiscalía. Un homicidio simple que para la defensa fue sin querer e insiste que ni siquiera fue homicidio sino suicidio. No sé si algo de todas estas justificaciones les remite a la causa de Romina Ríos aquí, ¿no? Hay tantas cuestiones que se parecen en estos casos cuando tantos elementos señalan todo lo contrario. Bueno, vamos a escuchar esta nota, fue publicada por los compañeros de Zumba La Turba, está en su página. Vamos a escuchar ahora un fragmento de una entrevista que le realizaron justamente a la mamá de Rocío Rodríguez, esta jovencita de 23 años, una entrevista a Mónica Palavecino, su mamá, quien da algunos detalles de sus impresiones de cómo se ha desarrollado este juicio. Y escuchen la interesante concepto que ella da, dice: ¿de qué sirve esta justicia en democracia? Dice ella, se pregunta, tras lo ocurrido en el juicio que, como les decíamos, en la mañana de hoy se está conociendo la sentencia contra Santiago Bonelli. Escuchamos entonces la entrevista. Bueno, estamos en comunicación con Mónica Paravecino. Ella es mamá de Rocío Rodríguez, de quien estamos llegando a las últimas instancias del juicio por su femicidio. Hemos escuchado ya el alegato de la acusación, de la querella particular, y en estos momentos está transcurriendo el alegato del doctor Cafferata. Queríamos saber, Mónica, ¿cuáles son las expectativas que tenés? ¿Cuáles tus impresiones de lo que ha sido el transcurso de este juicio? Mira, el transcurso del juicio vino muy bien. Trabajó excelentemente la Policía Judicial, los peritos excelentes, venía muy bien el tribunal, los jueces excelentes, fue un juicio muy respetuoso y muy bien la intervención del señor fiscal Amoedo,

¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En un ratito nada más vamos a estar saliendo desde los tribunales, como les comentábamos, con la sentencia que se estaría dando a conocer en la mañana de hoy. También hoy hay tiempo para las últimas palabras de la defensa. Serían los últimos pasos, digamos, de este juicio, a través del cual se busca esclarecer el femicidio de Rocío Rodríguez en la provincia de Córdoba. Bueno, y mientras esperamos entonces el contacto con nuestra compañera Natalia Di Marco, que estaba yendo hacia el lugar, vamos a venirnos hasta estos territorios riojanos en la provincia de La Rioja. Ayer, como les decíamos en el primer bloque, sesionó nuevamente el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja, una sesión bastante polémica y cuestionada, sobre todo desde el estudiantado, porque, bueno, como hace tiempo ya lo venimos siguiendo ya aquí en el Enredando las Mañanas, hay muchos cuestionamientos respecto a cómo se vino trabajando la cuestión de la reforma del estatuto. Para poner un poco en contexto, para quienes recién se enganchan con el tema, luego de la toma que duró 28 días de la Universidad Nacional de La Rioja en el 2013, en septiembre del 2013, luego de esa toma y de ser destituido por unanimidad de los claustros, el rector, quien llevaba 22, él sí llevaba 22 años de gestión, se llevó adelante una elección de autoridades provisorias que tenían como la tarea de regularizar la institucionalidad o volver a la institucionalización de la universidad, y entre otras tareas tenía la cuestión de reformar el estatuto, que el estatuto de alguna manera es esta normativa general a través de la cual también muchos de los mecanismos de opresión, de totalitarismo, de falta de contenidos en cuanto a las enseñanzas, de democracia también. El estatuto anterior era de alguna manera este cúmulo legal que permitía esas cuestiones. Por eso una de las principales tareas que debía darse la nueva gestión era la reforma del mismo. Bueno, se llevó a un proceso de estas características, pero hay muchas cuestiones que quedan que no se cumplieron tal cual lo venía exigiendo, sobre todo, como decíamos, el claustro estudiantil. Y nosotros estamos aquí en estudios justamente con un compañero conciliario estudiantil, miembro de la lista estudiantil independiente dentro de lo que es el Consejo Superior. Ayer estuvo en la reunión del Consejo Superior, donde entre otros temas se iba a votar el estatuto reformado. Hola Abel, ¿cómo estás? Bienvenido a Abel y Baceta, bienvenido a Enredando las Mañanas. Muy buen día, Romy, y muchas gracias por el recibimiento, como siempre. No, por favor, aquí estamos con la idea de esclarecer un poquito lo que viene pasando en la Universidad Nacional de La Rioja, un tema que venimos siguiendo porque en su momento también fue como un ícono dentro de lo que fueron, digamos, dentro de lo que es las movidas universitarias en general. Incluso había muchas expectativas puestas, sobre todo desde el estudiantado nacional, en cuanto a la reforma de este estatuto, en el sentido de que entre los puntos que bueno, se trataban era la cuestión de cómo se eligen autoridades, donde la cuestión del voto calificado o no calificado de alguna manera estaba puesto en cuestionamiento, y son algunos de los puntos que no lograron triunfar por sobre las decisiones de quienes hoy tienen mayor poder, si se quiere, los claustros que hoy tienen mayor poder. Sí, de hecho, dentro de la universidad. Lo que sucede desde 2013-2014, pudimos enmendar el estatuto en esa época, de 2013-2014, para ir a elecciones directas. Ese fue como un primer logro que tuvimos desde todos los estamentos de la universidad, pero a la hora de elegir directamente se plantea digamos que es como un tope que nos dan los conservadores o los... Tengo entendido que se amplió el cupo también de estudiantes dentro del Consejo Superior de Docentes, tampoco, ¿no? Eso no se modificó. No es real, de hecho también lo escuché porque desde el oficialismo quizás están largando eso, pero no es real. Ajá, sigue igual, de hecho también... Nosotros pedimos una modificación en la cantidad de años del mandato, que tampoco se dio, y nos seguimos estando en 3 años, siendo que la vida del estudiante es mucho más, digamos, dinámica en el sentido universitario que 3 años. En 3 años vos te podés recibir y ya no perteneces al estamento. Claro. O sea, es todo un problema. Ahora, lo que sucedió en el día de ayer, más allá de la votación, como vos decías, Romy, de la reforma esta del estatuto, lo que sucedió ayer fue una exigencia y un pedido desde la Asamblea Estudiantil de Humanidades y acompañada por la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad hacia un freno a esta reforma del estatuto que culminaría el 14 de diciembre en la Asamblea Universitaria. Esto es lo que se exigía desde la Asamblea porque entendemos que no fue un proceso democrático. De hecho, este proceso también está consolidando la, digamos, una estructura, un marco legal, como vos decías, que restringe aún más que durante la época del tellismo desde el estatuto. Restringe más la participación, restringe más, digamos, la democracia en sí. ¿En qué aspectos específicos? Restringe la democracia en no poder elegir, digamos, a los directores de carrera de forma directa, sino que también va a ser categórica. A los coordinadores de carrera no se los va a poder elegir porque el decano los designará a dedo. Y los consejos consultivos serán designados a dedo por el Consejo Directivo Departamental. O sea que es una elección indirecta. Estamos de alguna forma todo lo que se ganó en la toma lo estamos retrocediendo en esta forma de elegir de forma indirecta. O sea que hoy en día, digamos hoy en día, a partir de este nuevo estatuto, los únicos cargos electivos serían los ejecutivos de alguna manera, los unipersonales, ahí está, perfecto, sí. Sí, los unipersonales vos elegís de forma directa, que sería rector y vice y decanos de departamento y decanos de sede. Sabemos que hay 5 sedes en el interior de la en el interior de la provincia y de la Universidad Nacional. Para hacer una comparación con universidades como la de Buenos Aires o Córdoba, cuando hablamos de departamento estaríamos dando algo similar a lo que sería facultades, sí, lo que ellos llaman las facultades. Sí, la diferencia radica en que la facultad muchas veces, en muchos lugares, tiene más autonomía y autarquía. Tiene ese decanato y ese consejo directivo que manejan un poco más de atribuciones que las que manejan en el caso de los departamentos. O sea, nosotros en el sistema departamental se maneja un sistema matricial en la que es para recortar también cantidad de docentes en este sentido. O sea, todos sabemos que la Universidad Nacional de La Rioja fue creada, digamos, con anterioridad, pero fue, digamos, impulsada un poco más durante el menemismo, menemato, durante el menemato, y Tello Roldán era un fiel seguidor de Menem. Entonces tiene esta lógica neoliberal, y esta lógica neoliberal se ve plasmada en esta organización de departamento. Organización de departamental que no ha sido planteada, digamos, en ningún proyecto para reformar, y que seguiría manteniéndose. De hecho, va a seguir seguramente manteniéndose por muchos años, porque tiene que ver con una, como te decía, una escala matricial de cátedras, las que una cátedra depende de un departamento, pero tiene derivaciones hacia los demás. Entonces, a un mismo docente le pagan por 1 o 2 cargos y da 5 o 6 materias en diferentes departamentos, en diferentes sedes. Esa es la lógica. O sea, la materia es la misma, pero la da en distintas carreras, por ejemplo. Esa es la lógica que persigue justamente esta teoría, digamos, no teoría, sino política neoliberal de ajustar sobre todo a los trabajadores, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el tema de la... Bueno, los coordinadores, como te decía, no los vamos a poder elegir, los consejos consultivos tampoco, si bien se amplía en cierto modo la participación de estos consejos consultivos, que hoy por hoy en el estatuto vigente están compuestos solo por docentes, habrá también estudiantes y graduados, pero ellos no podrán ser elegidos, sino que el consejo directivo del departamento te los va a designar. O sea, no podrán ser elegidos ni elegirlos. Ni elegirlos tampoco. Sí, efectivamente. Van a ser designados a dedo como son hoy por hoy los consejos consultivos. Y tampoco esa elección, o sea, tampoco desde del decanato tampoco hay como una legislación que, por ejemplo, por orden de mérito o por algunas cuestiones que tengan que ver con desempeño, etcétera. No, es todo línea política, es todo, digamos, amiguismo y clientelismo también. Y lo que cabe destacar acá es que los consejos consultivos son la cocina de las designaciones docentes. Son la cocina de los cargos a cubrir, son la cocina de un montón de otras cuestiones que hacen a las designaciones docentes. Y bueno, y este amiguismo, este clientelismo les beneficia sobre todo a estas órbitas del poder que se mantienen hoy por hoy en la universidad y que a los que no les interesó modificar esta estructura, porque justamente son los manejos centralizados los que los llevan a tener más poder y sobre todo a enfermarse con ese poder, ¿no? Recordemos que hoy por hoy los personajes o los docentes que se encuentran en el gobierno de la universidad, tanto rector y vice como los funcionarios, se encontraban en el año 2013 al lado nuestro como estudiantes. Estaba por justamente hacerte una pregunta referido a eso. Bueno. La pregunta tenía que ver con eso. ¿Por qué creen ustedes, hablando esto, ¿no?, del poder y de la cuestión de cómo la estructura por ahí enferma de alguna manera de poder, ¿por qué creen ustedes que estas autoridades que vienen de esa toma, que han participado conjuntamente y que han sido electos por la asamblea estudiantil en su momento para estar a cargo del proceso de normalización, ¿por qué creen que hoy llegan a esta instancia donde de una forma u otra se ve prácticamente no reconocido nada de todos esos reclamos, de esos pedidos y de esas necesidades que en su momento donde se veían identificados, o por lo menos eso parecía? Y en análisis y sobre todo en debates internos, digamos, hacia el movimiento estudiantil, yo creo que hay dos posturas fuertes. Ajá. Una es que justamente esa que recién nombraba, que el poder enferma y que esta gente venía de alguna forma a modificar estructuralmente y a reformar integralmente la política de la Universidad Nacional de La Rioja, tanto interna como externa. Y que el poder en ese momento los, digamos, los atrapó y cambiaron de parecer. Uh-huh. Otra de las posturas fuertes es que nunca pensaron modificar nada, sino que aprovecharon ese movimiento estudiantil del año 2013 para ocupar los sillones o los cargos que ocupaba en ese momento la familia Teddy Roldán y sus allegados, para ocuparlos ellos. Personalmente yo me quedo con la segunda, me parece que esto es maquiavélico y que es sobre todo cínico también. Y no lo respaldo solo con los hechos del 2013-2014, sino lo respaldo casi diariamente con las actitudes de estos personajes. Porque tienen un montón de actitudes en las que directamente les entra por un oído y les sale por el otro. Nosotros nos cansamos de denunciar, nos cansamos de atacar a su falta de moral, a su falta de ética a la hora de mentir y discursivamente decir algo y hacer algo totalmente diferente en los hechos. Pero a esta gente no le interesa, entonces por eso yo me declino más por esta segunda postura, que es la del cinismo, la de, sobre todo, la utilización de un movimiento genuino, como lo fue el movimiento estudiantil, y movimiento también de docentes y no docentes, la utilización de este movimiento para un beneficio personal y nada más que personal. Ahora, lo que más muchas veces, no quiero decir nos duele, pero sí, digamos, atenta contra más que nada a esa idea de querer transformar la realidad, es que nosotros estamos en una universidad nacional y bueno, es un erario público. Y más allá de lo que Calderón y Gasparello podrían llegar a hacer en una empresa privada, lo están haciendo con el erario público. Eso es lo que, digamos, el peor problema de todo esto, que ellos despilfarraron el presupuesto. De hecho, ayer salió una noticia a nivel nacional que un fiscal marijuán ha denunciado 52 universidades del país por malversación de fondos. Nosotros entendemos que estas autoridades, más allá de esta denuncia que está haciendo el fiscal, están malversando los fondos públicos desde hace un montón de tiempo. Es más, de hecho, cuando se hizo la auditoría de corte en aquel año 2013, cuando se saca a las autoridades de Tello Roldán y compañía, la auditoría de corte solo se hizo de forma administrativa, pero no económica. Nosotros sabemos y tenemos la seguridad, porque compañeros estuvieron en el lugar, en el garaje de la universidad en ese momento del año 2013 había bolsas con fajos de dólares. En las cajas de seguridad había bolsas con fajos de dólares. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está todo el dinero que ellos tanto, digamos, criticaban los manejos de la gestión desde la fundación de la Universidad Nacional de La Rioja? Que hoy por hoy siguen manejando la misma estructura y siguen manejando la misma idea, que es privatizar paulatinamente la universidad y también, sobre todo, manejar los fondos de la universidad. Es un grave problema y es algo que no se ha modificado. De hecho, yo recuerdo, y siempre, bueno, estas contradicciones las vemos casi permanentemente, como decía hace rato. Recuerdo cuando Gasparello, ingeniero José Gasparello, que es vicerrector de la universidad, que a su vez como vicerrector es presidente de la Fundación de la Universidad Nacional de La Rioja, en esos momentos de la toma, de la transición, decían, no, la FUNLAR es una caja, es una cuna de la corrupción del tellismo, hay que desarticularla totalmente, perdón. Y hace dos meses la estaba defendiendo a capa y espada en la Comisión de Reforma del Estatuto. O sea, estas contradicciones que se ven, digamos, una vez manejado ese poder, manejando esos hilos, obviamente que ya no están en contra, de hecho están a favor y lo defienden a esta estructura. Claro. Es lamentable y bueno, más allá de esta exigencia y pedido de la Asamblea Estudiantil de la Universidad, ayer en el Consejo Superior no fue oída esta exigencia. De hecho, digamos, como les decía hace rato, le entró por un oído y le salió por el otro. Pedimos también una fotocopiadora en ese momento, en la sesión de ayer. La fotocopiadora también fue, digamos, desestimada directamente. El pedido fue desestimado. Fue también el rechazo a un convenio de articulación interinstitucional, en el que su discurso nos trata a nosotros de elitistas, cosa que no es una realidad. Lo que nosotros queremos es que se haga un convenio así de esta forma, que implica un montón de equivalencias directas sin un consenso, tanto en los docentes como en los estudiantes, ni siquiera un trabajo con los docentes de los profesorados tampoco. Entonces lo que nosotros queremos, y junto con otros compañeros de los profesorados y docentes ya, armar, de hecho está ya en tratativas, ¿no?, desde la asamblea, armar un proyecto de ciclo de complementación para que no se recorten los contenidos de los compañeros de los profesorados. Ajá. Y ahí te voy, sí, a seguir preguntando del convenio. Ahí estamos en estudios entonces con Abel Ibaceta. Él es conciliario estudiantil por la Ley Estudiantil Independiente de la Universidad Nacional de La Rioja. Venimos hablando sobre este proceso de reforma del estatuto tras lo que fue la toma de la Universidad de La Rioja, donde se destituyeron a las autoridades hasta ese momento, se llevó un proceso de algunas modificaciones, entre las cuales estaba como pendiente el tema del estatuto, que hoy está llegando ya a su punto final. Abel, nos hablabas de otro gran conflicto que está atravesando, el eje central en esto, que nosotros lo veíamos cuando armábamos la producción y el interés justamente por tratar este tema, tenía que ver con esto de, bueno, cómo en aquel momento estas hoy autoridades, en su momento docentes, fueron, bueno, defendidas también de alguna manera por los estudiantes, porque uno de los puntos que derivó a la toma, o quizás la gota que rebalsó el vaso, digamos, fue un masivo despido de docentes, y que por eso, bueno, se levantaron los estudiantes en su defensa, y eso llevó una cosa a la otra y llegó a la toma en sí, digamos, por eso el gran acompañamiento docente en su momento de esa toma. Y hoy nos encontramos con una situación totalmente diferente, digamos, en ese aspecto. Queríamos justamente dialogar sobre esto porque, entre otro de los temas que está en conflicto aquí y que los estudiantes están viendo con gran crítica, tiene que ver con esto que vos planteabas recién en referido al convenio, y que es cómo se viene manejando las decisiones, ¿no? De una forma u otra, se vuelve a la misma forma de manejo de la toma de decisiones, donde los estudiantes de una forma u otra son los últimos en enterarse de las cuestiones. Y cuando hay muchas de esas cosas que los involucra directamente o indirectamente, pero que al fin y al cabo los involucra, y en este punto llegamos a este convenio, ¿no? Que es un convenio entre instituciones, en este caso de la Universidad Nacional de La Rioja, con institutos de formación docente, a través de los cuales, leído en general, se busca correlatividades o aprobar correlatividades de materias de los institutos de formación docente con la universidad, para que esos estudiantes docentes hoy puedan acceder al título de licenciatura, ¿no? Que es una de las carreras que la universidad tiene. Contanos cómo se enteran ustedes de este convenio y cuál es el reclamo que ustedes están haciendo respecto a por qué le dicen no a ese convenio. Bueno, nosotros nos enteramos, digamos, por mi persona, porque como dijiste hace rato, soy miembro del Consejo Superior, y el 31 de agosto, una semana antes, 5 días antes del 31 de agosto, el 26, envían el orden del día de la sesión del Consejo Superior, y ahí llega un punto en el orden del día en el que se trataría de un expediente de este convenio. Ahora, en ese momento, yo, como siempre lo hago, publico en las redes sociales, y cada vez que camino a la universidad, digamos, informo sobre lo que se va a tratar en el Consejo Superior. Les comenté a los compañeros esto, y bueno, algunos se acercaron, otros no, en su mayoría no se acercó. Lo que pasó ese día de la sesión del 31 de agosto, se aprobó este convenio sin hacer un análisis real y previo de lo que se estaba aprobando. Claro, ni siquiera saber de qué se estaba tratando, uh-huh, sino que se aprobó directamente. Yo en ese momento pido el expediente, porque tenemos la atribución ahí como conciliarios de pedir que circule el expediente para poder analizarlo. Uh-huh. Y en ese momento pido el expediente para verlo, nadie más lo pide, obviamente, porque no les interesa lo que están aprobando, siempre y cuando venga de arriba se aprueba nada más. Bueno, no, estaba a nombre de la decana del departamento, que es de la línea política de Calderón, o sea, del oficialismo, del MUT. Uh-huh. Y a nombre de ella, y lo que proponía era un convenio de articulación. Ahora, lo que se supone que se aprobó, o lo que por lo menos la resolución del Consejo Superior dice que se aprobó en ese momento, fue la delegación de la firma hacia la decana. Pero hay tres cuestiones principales en esto. Una, este convenio tiene un anexo que es, digamos, el convenio en sí mismo, el convenio específico. Uh-huh. ¿Sí? El segundo anexo tiene que ver con, perdón, la resolución tiene el primer anexo de este convenio en general y específico. El segundo anexo es una grilla con las equivalencias de forma directa. Uh-huh. En un 80, del 70 al 85% de materias. Uh-huh. Ahora, entendiendo cómo está trabajando este gobierno desde hace tres años, hace que están en el poder, en el que no se está democratizando realmente en la toma de decisiones. ¿Por qué lo digo? Si bien siempre cuando vienen de arriba los proyectos se aprueban sin digamos consultar, sin análisis, sin nada, confiando directamente y ciegamente en estas autoridades. Ahora, esto ni siquiera había sido consultado hacia los docentes de las carreras de Letras e Historia, y mucho menos a los estudiantes. Tampoco había sido consultado hacia las autoridades de los profesorados. O sea que este convenio saltaba esa democracia, tanto en los profesorados como en la universidad, y lo firmaba la decana con una dependencia del Ministerio de Educación que tiene que ver con la educación superior. Con la dirección. Con la dirección de educación. De nivel superior. La dirección de nivel superior. Entonces el convenio se firma entre el Departamento de Humanidad en persona, la decana, y una encargada de esta dirección. Creo que es la directora, sí. La directora de nivel superior del Ministerio de Educación. Evadiendo todo proceso democrático, tanto en los profesorados como en la universidad. Entonces, si nosotros analizamos, no fríamente, sino situacionalmente, en el contexto, es una realidad que se necesita articular con los profesorados. Es una realidad que se necesita, y es una necesidad casi, digamos, básica, que se le dé la apertura desde la Universidad Nacional de La Rioja a todos aquellos graduados y estudiantes de los profesorados. Eso es una realidad y nosotros lo entendemos como tal, y entendemos que eso sí es inclusión. Eso es inclusión. Ahora, este tipo de convenio y de esta forma realizado no está pidiendo una inclusión. Ahora, si nosotros entendemos la inclusión desde una forma de un punto de vista de la búsqueda de la equidad, entonces esto no es inclusión. ¿Por qué lo digo? Porque se recortan los contenidos a aquellos docentes y estudiantes de los profesorados, dándole equivalencias directas, sin un análisis real de los contenidos y de la carga horaria también, esto hay que decirlo, de la carga horaria que se tiene tanto en el profesorado como en la universidad. Evadiendo todo ese proceso democrático, se les da la equivalencia directa y recortándoles el contenido. Porque sabemos que hay una diferencia en carga horaria y en contenidos dentro de las cátedras. Ahora, si las cátedras tienen el mismo nombre, no significa que tengan los mismos contenidos. Y eso es una realidad. Entonces, lo que se busca es eso, recortar paulatinamente los contenidos de no tan solo para los compañeros de los profesorados, sino también esto va acompañado de otra medida que viene demandada por la CONEAU, que es la Comisión de Evaluación y Acreditación de las Carreras, que sobre todo atenta contra la autonomía de las universidades, porque este convenio está realizado a través de una resolución de la CONEAU. Primero. Ahora, otra resolución de la CONEAU implica un recorte en la carga horaria de las carreras, tanto de letras como de todas las de humanidades. Medida que ya se está planteando también en el departamento. Desde el Consejo Consultivo de Letras se estaba planteando esto. El proyecto que querían presentar, o que están presentando, mejor dicho, sí, porque lo van a hacer igual, de modificación del plan de estudios. Tiene esto que ver involucra a la Universidad de La Rioja como a otras, digamos, porque si es de la CONEAU es generalizado para todas las carreras de letras y historia, y qué otras carreras estarían involucradas. Arte escénico, artes plásticas y música. Ajá. Ajá. Son esas cinco en un principio. Es más, y queda supeditado este convenio. Y los contenidos que estarían siendo excluidos o sacados, ¿tienen que ver con qué materias o...? Tienen que ver con materias troncales, uh-huh, y tienen que ver con otras materias, digamos, más disciplinarias y específicas. Uh-huh. Ahora, las troncales, los contenidos troncales de las carreras de grado, ¿a dónde van a ir a parar? A las carreras de posgrado. Ajá. Y las carreras posgrado, por eso es que se habla de un convenio privatizador, porque uh-huh, no es que el convenio está solo y aislado, uh-huh, sino si uno lo entiende desde el contexto, uh-huh, está el convenio, está este recorte de carga horaria, uh-huh, y está esta privatización paulatina. Bien. Que es en general lo que está sucediendo, ¿no? ¿Sabes los números de estas resoluciones de CONEAU, Abel? Para también, digamos, porque esto es parte de la información que también como de alguna manera primicia, y si ustedes, si no se dan con este convenio, tampoco lo podían conocer, o que esto se podía dar en que se podía estar dando en las universidades. Es del 382 del 2011, la resolución de la CONEAU que tiene que ver con este reconocimiento y otorgamiento de equivalencias, uh-huh, que tiene que ver con este convenio. O sea, el convenio está hecho en base a esta resolución, uh-huh, que es la repito, 382/2011. Uh-huh, uh-huh. Esta es la resolución de la CONEAU. Bien. Ahora la otra no tengo el número está bien. Pero sí es clave estudiar esto, ¿no? Uh-huh, para uh-huh, para saber del porqué, el porqué y sobre todo el cómo, ¿no? Sí. Ahora, como decía al principio, nosotros no estamos en contra ni de los compañeros estudiantes ni de los compañeros graduados de los profesorados, uh-huh, porque ese es el discurso que ellos están imponiendo en los medios, claro, obviamente con medios pagos y con medios que son afines a su gestión. Están diciendo que nosotros somos elitistas y que estamos en contra de abrir las puertas de la universidad. Ahora, abrir las puertas de la universidad recortando los contenidos, la verdad que es, digamos, va en contra de la educación pública. Uh-huh. Va en contra de la educación pública. Y si tanto se dice... O por lo menos de la calidad de la educación pública, sí, básicamente, digamos, uh-huh, que se brinda. Sí, y entendiendo también que no tan solo se forma, digamos... se forma, sino que se forma formadores, uh-huh, en la universidad. Uh-huh. Ese es el peor problema de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver también con un vaciamiento de la educación pública a nivel provincial, que viene dándose hace bastantes años, uh-huh, y que viene también recortándose los contenidos, y sobre todo que tiene implicancia directa en las últimas modificaciones de los planes de estudio. Uh-huh. O sea, responsables tenemos un montón de esto. ¿Por qué? Pero es sistemático, ¿no? Uh-huh. Y entendiendo sistemático como no es algo que lleva a cabo una, dos, tres personas, uh-huh, sino varios grupos de personas que están en el poder van ejerciendo esto paulatinamente. Claro, el tema es cómo las instituciones, que en este caso, por ejemplo, la Universidad Nacional, cómo van avalando esos procesos o ese tipo de políticas o no, porque hay una autonomía que se tiene respecto a esto. Digo, este convenio podría haber sido realizado de otra manera, y eso es de alguna manera lo que están reclamando desde los sectores estudiantiles. Lo que nosotros estábamos reclamando es la creación de una mesa de diálogo, uh-huh, tanto con las autoridades, los profesorados, los estudiantes, los docentes de los profesorados, así también como los estudiantes, los docentes y las autoridades de la universidad. Eso es lo que nosotros estamos reclamando. Para construir esta grilla, digamos, básicamente. Que se arme desde abajo hacia arriba, uh-huh, y no desde arriba hacia abajo. Bien. Ahora, esta grilla la armaron tres psicopedagogas que dependen del decanato. Uh-huh. O sea, psicopedagogas sin especificidad ni en letras ni en historia. Uh-huh. Y estas tres psicopedagogas, si nosotros no nos movilizamos, iban a hacer lo mismo para música, artes plásticas y arte escénico. Digo, ¿qué injerencia o incumbencia tiene una psicopedagoga, más allá del análisis, digamos, de lo didáctico, de lo pedagógico? Específico de la general, digamos. Que puede tener, uh-huh, digamos, en las carreras de estos, uh-huh, como decía, didáctico, pedagógico. Uh-huh. En lo específico no tiene ninguna incumbencia. Uh-huh. De hecho, bueno, también es una cosa que nosotros denunciamos, es que nuestra directora de carrera es psicopedagoga desde historia, ¿no? Claro. Y eso también tiene que ver con claro, otra problemática. Claro. Bueno, para cerrar un poquito entonces este bloque de información universitaria, un par de cositas para cerrar, Abel, entonces, ¿cómo quedó tras la reunión del día de ayer? Hubo una interesante intervención estudiantil, se vienen realizando asambleas, como vos decís, no es el hecho solamente de este convenio, también se está leyendo en un marco de una situación, de un contexto en el que esto se está produciendo, el tema de la directora que vos mencionabas recién suma a todo esto. Bueno, ¿qué quedó de la sesión del Consejo del día de ayer y qué estaría pasando el próximo 14 de diciembre, que es otra de las fechas claves? Lo que quedó de ayer es que, bueno, muchos compañeros que quizás no habían podido asistir a esa a ver cómo sesiona ese Consejo Superior, quedó que estas autoridades desoyen totalmente cualquier reclamo estudiantil. De hecho, están, digamos, subidos no a un pony, sino a un caballo de Troya, quizás. Y con lo que implica eso, caballo de Troya, ¿no? Pero quedó que el convenio se pasa a comisión. Pasa a comisión. Nosotros habíamos presentado un proyecto de derogación del convenio. Y la decana, a su vez, también había presentado un proyecto de reciprocidad, búsqueda de reciprocidad en el convenio. Esto también va en contra de nuestras carreras, de los profesorados, sobre todo. ¿Por qué? Porque dice que todos aquellos licenciados pueden ir a pedir las equivalencias en los profesorados. O sea, digamos, que de una forma u otra están queriendo cerrarnos los profesorados directamente, las carreras de profesorado en la universidad. Quedó esto, pasa a comisión del Consejo Superior, van a trabajar dos comisiones en conjunto. Comisión de Asuntos Académicos y Comisión de Interpretación y Reglamento, de la cual yo formo parte. Ahora, un detalle, la decana, Alcira Balbuena, del Departamento de Humanidades, que es la que responsable directa de lo que, de esto que está sucediendo, es presidenta de la Comisión de Asuntos Académicos. Y en la que en las comisiones, en las dos, tienen mayoría oficialista. O sea que por votación directamente la vamos a perder. De hecho, lo que se buscaba por eso justamente era el rechazo del convenio para poder trabajarlo desde abajo y después sí firmarlo arriba en el Consejo Superior. Pero no es algo que quisieron las autoridades, ni mucho menos. Lo de la fotocopiadora también se desoyó. La exigencia por el freno a este proceso de las reformas también se, digamos, ni siquiera se escuchó. De hecho, afirmaron con la cabeza los personajes esto y no dijeron nada después. Los concursos docentes tampoco, no dijeron nada. Nosotros, de hecho, le propusimos que si vamos a ir a luchar por el presupuesto, luchemos por un presupuesto para concursos docentes abiertos por antecedentes y oposición. A lo que afirmaron, pero no dijeron nada. Bueno, sí. Digamos, no ha quedado en la nada. Nosotros entendemos que es una construcción, es un proceso esto, que la movilización estudiantil es imprescindible, por lo menos porque pasar a comisión, la verdad, que dentro del estado de las cosas, es un logro, más allá de que estas comisiones tengan su composición, es un logro porque por lo menos se va a debatir. Cosas que no se está haciendo en el Consejo Superior, no se están haciendo en los consejos directivos, solo el único fundamento del oficialismo es la votación y nada más que eso. Y bueno, también muchos compañeros, como decía, lo vieron ayer en la sesión del superior y seguramente para el 14 se convoca una movilización y sobre todo a seguir concurriendo a las asambleas generales de estudiantes que se van a seguir haciendo los miércoles. O sea, si citamos para el miércoles a las 6 de la tarde en el quinto módulo, nos reuniremos nuevamente en la Asamblea General de Estudiantes para ver las medidas a seguir en cuanto a lo que sucederá el 14 de diciembre. Perfecto, bien. Bueno, Abel, muchas gracias por esta... aclararnos este panorama, contarnos lo que está pasando, traernos información respecto a también lo que está sucediendo con estas resoluciones de CONEAU que involucran a varias todas las universidades nacionales. Y bueno, te esperamos entonces seguramente en diciembre para saber un poquito cómo surgió, cómo resultó todo finalmente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, y siempre siendo optimistas, vamos a lograr algo. Sí. Ahí va. Bueno, para cerrar el bloque les contamos que hay una serie de videos que están en la fanpage de la RNMA y de Radio Voces también, de lo que fue la sesión de ayer, para quienes les interesa seguirlos, ya que estuvimos, bueno, transmitiendo en vivo y en directo la sesión. Nos vamos a ir a la pausa, enseguida estamos con más información. Enredando las mañanas, es bomba el noticiero estéreo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you.

Bueno, ahí la compañera Di Marco nos informa que se encuentra dentro de las audiencias. Lamentablemente no hay buena señal en el lugar, no nos hemos podido comunicar, pero les prometemos la información para mañana miércoles, que estaremos transmitiendo desde los estudios directamente de Radio Zumba La Turba, donde, bueno, seguramente tendremos toda la información completa respecto a cómo finalmente terminó este juicio en el marco por, del cual se investiga el femicidio de Rocío Rodríguez, esta joven de 23 años que fue asesinada por su novio hace casi 3 años, el 2 de diciembre del 2013. Bueno, antes de irnos, una información latinoamericana. Les comentamos que el gobierno colombiano y la FARC volvieron a presentar un texto de un nuevo acuerdo. El anuncio del nuevo acuerdo fue hecho el pasado sábado, pero hubo diferencias en de último momento entre las partes y fue hasta la madrugada del lunes que se publicó el comunicado conjunto que se titula el número 5. También estuvo trabajado en La Habana, Cuba. Lleva la fecha del 14 de noviembre, como decimos, que si bien fue hecho el sábado, pero luego de algunas modificaciones recién se publicó el acuerdo con el acuerdo de partes, en definitiva, este lunes 14. Las delegaciones del Gobierno Nacional Colombiano y la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el Ejército del Pueblo, informamos a la opinión pública lo siguiente, y comienzan a describir: a partir de este momento los colombianos pueden leer en su totalidad esta acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que incluye los cambios, precisiones y ajustes firmados el pasado 12 de noviembre. En la página www.mesadeconversaciones.com.co, vuelvo a repetir, www.mesadeconversaciones.com.co, allí se encuentra el nueva acta, el acta número 5, que es el comunicado conjunto a través del cual se describe el acuerdo alcanzado, un nuevo acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Bueno, luego de ganar el no, recordemos, en el plebiscito del pasado 2 de octubre, las partes regresaron a la mesa de diálogo que se desarrolla en La Habana, Cuba, para alcanzar un nuevo acuerdo que presentaron este lunes. Allí volvemos a repetir, en la página www.mesadeconversaciones.com.co se encuentra disponible el convenio. Bueno, ahí estamos. Antes de cerrar, tenemos la palabra finalmente de nuestra compañera Nati Di Marco, que se encuentra allí en la audiencia en el marco del juicio por el que se investiga el femicidio de Rocío Rodríguez. Hola Nati, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola Rocío, hola Romy, hola queridos todos allá, así acá. Duro las instancias de la audiencia final en este tramo que empezó con más de una hora de demora. Bueno, le dieron la posibilidad, en realidad esperábamos que tuviera nada más la posibilidad de hablar el acusado, Santiago Bonelli, pero la acusación, el fiscal Amoedo quiso intervenir a raíz de una hipótesis subsidiaria que había introducido la defensa en el día de ayer en relación a que el asesinato hubiera sido accidental, que se le hubiera disparado una escopeta en el pecho de Rocío a Santiago Bonelli. Bueno, la acusación pidió la palabra para rechazar esta hipótesis, seguido por la querella, planteando que en realidad era una hipótesis que no se había debatido durante los juicios, durante las audiencias del juicio, y que en realidad no había ninguna carga probatoria en la afirmación. Después intervino la querella en el mismo sentido y finalmente la defensa ratificando esta posición, planteando que en realidad era una situación ambigua y que podía... los indicios podrían interpretarse de cualquiera de las dos maneras. Uh-huh. Bueno, terminado eso, que sería lo formal, el tribunal le dio la posibilidad de intervenir a la familia de Rocío. En realidad, digamos, jurídicamente el derecho corresponde a la víctima, que en este caso, como está muerta, pueden ser sus deudos. Habló Mónica Palavecino, quien ha sostenido. Sí. Sí. ¿Que sostuvo la presencia acá? Bueno. Sí, entendemos, Cumpa. La verdad que escuchamos recién la entrevista que ustedes pudieron hacer también a Palavecino en Zumba la Turba, y la verdad que las declaraciones de la mamá son realmente duras, sobre todo contemplando tantas injusticias que por ahí se han tenido en cuenta, sobre todo por parte de la Fiscalía. Y claramente lo que Mónica dijo es que sea cual sea la condena, a Rocío no se la van a devolver. Sí. Así que durísimo. Después, y que le exigió al jurado que cuando decidan, al jurado popular, que será quien decida en esta causa, piensen en sus seres queridos. Uh-huh. Fuerte. Totalmente. Después se le dio la posibilidad de hablar a la acusada, Santiago Bonelli, que la rechazó, con lo cual la presidenta del tribunal planteó el cuarto de intermedio para que el jurado popular delibere y se avisará, se calcula. Lo que pasa es que eso ya no hay posibilidades de plantear el tiempo específicamente, que puede demorar alrededor de unas 2 horas el jurado en deliberar y, volver a dictar el veredicto. Que las opciones que existen, como veíamos ayer hasta acá, es la acusación que ha pedido el homicidio simple, con agravante por uso de arma de fuego, pero desestimando el agravante del vínculo, con lo cual la pena sería pedida de 12 años. Uh-huh. La querella que introduce que efectivamente existía el vínculo entre Rocío y Santiago Bonelli, que era manifiesto, por lo cual eso inevitablemente va a perpetua si se uh-huh. reconoce el vínculo. Uh-huh. Y la defensa que pide la absolución con su hipótesis central basada en que fue un suicidio, aunque todas las pericias materiales lo indican lo contrario, y la hipótesis subsidiaria, o sea, que en caso de que no se reconozca como posible la hipótesis de suicidio, que se plantee que fue un asesinato accidental, que a Santiago Bonelli, hay que decir que Santiago Bonelli se dedicaba a alquilarle escopetas a los cazadores de palomas, era un tenedor legal, legítimo de armas, así que tenía total manejo de las mismas y total conocimiento de cuáles eran las consecuencias de su uso, pero la hipótesis de la defensa que quiere imponer es que el disparo de Bonelli fue accidental y que todas las maniobras que se realizaron después, como el lavado del cuerpo, la limpieza del lugar, tuvieron que ver con en realidad la desesperación por ayudar y no con todo lo que parecen evidentemente maniobras para ocultar la culpabilidad del hecho, ¿no? Claro. Nati, vos sabés que nosotros cuando leíamos un poco el desarrollo de esto mismo que vos estás presentando, de cuáles son el tipo de defensa que ha utilizado cada una de las partes, nos remitía mucho al caso de Romina Ríos aquí en La Rioja, que en este caso ha sido un policía que la mató y que también, digamos, la defensa buscó estos mismos argumentos para justificar el hecho en sí, digamos. En este caso, tuvimos un fiscal que de una forma u otra, estuvo acompañando el pedido de la querella, en este caso, de la familia de Romina, y se pudo llegar a una perpetua. Pero muy parecido las instancias de cómo las defensas de los femicidas elaboran, ¿no?, esta defensa utilizando la cuestión de el accidente. Así es, el accidente, y en el caso de Córdoba lo que nos conmina esta situación es la urgencia de empezar también a denunciar a la justicia, porque acá quien habla, la acusación, es un funcionario de la justicia provincial, es un fiscal de cámara, y el Estado en este caso está sosteniendo argumentos que claramente privilegian la hipótesis de la no culpabilidad, ¿no? Del homicidio culposo sin dolo y sin intención. O sea, finalmente la intervención de la Fiscalía le brindó herramientas, si se quiere, a la defensa del femicida, ¿no? Entonces, también empezar a decir que quienes son partícipes necesarios en el círculo de la impunidad de los femicidas y los violentos son funcionarios judiciales también. Y esto hay que visibilizarlo, porque si eso no se modifica, esto va a ser constante y continuo, ¿no? Otra cosa, Nati, consulta, y que también lo vinculábamos con los casos aquí que hemos podido seguir también, la cuestión de la falta de nombrar a los casos como femicidio en sí, digamos, dentro de la letra judicial. Sí, nosotros la hipótesis que tienen acá los compañeros de la asociación con vos es que tiene que ver con una cuestión casi, si se quiere, estadística. Que lo que no quieren es, además de reconocer la raíz patriarcal del asesinato, es que, digamos, si empezaran realmente a inscribirse como femicidios todos los que lo son, y que evidentemente lo son, también les daría como empezaría a saltar las cifras reales de femicidio, porque además son muchos los homicidios que nos contaba la otra vez la presidenta de la asociación con vos, que son suicidios provocados, que son muertes producto de la violencia hacia las mujeres, o lo que son los femicidios vinculados, que son todas cifras que, si se llegaran a transparentar, serían muchísimo más de la que está reconocido por la justicia y por el Estado. Tal cual. Bueno, Nati, seguramente el miércoles tenemos entonces la actualización de la información que vos nos estás transmitiendo hoy allí desde los estudios de Zumba La Turba con el Enredando las Mañanas de mañana. Así es, Romy, muchísimas ganas por llamar. La verdad que nos pareció urgente que la información trascendiera. También convocar a quienes puedan acercarse a los tribunales de Córdoba. Se va a estar haciendo la espera en las próximas 2 horas de lo que va a ser la resolución de este juicio, que finalmente hoy tuvo más repercusión. Ahí estaban casi todos los medios hegemónicos, corporativos, también presentes en la sala de audiencia. Perfecto, Nati. Bueno, hasta pronto, compañera, nos estaremos reencontrando en cualquier momento. Un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí estamos entonces con la información desde la provincia de Córdoba. Hemos llegado así al final de la Enredando las Mañanas de este martes 15 de noviembre. Mañana, como decíamos recién, vamos a tener la actualización de la información respecto a este caso de femicidio. Está nuestra compañera Natalia Di Marco allí cubriendo en vivo y en directo. Nos vamos hasta mañana entonces. Hasta luego.